vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Ya estuvimos esta mañana, no dejamos pasar un aviso a los compañeros ahí, dice que hicimos un monólogo, así que figurita repetida, y bueno, tenemos que entregar en hora también hoy, que nos recibimos rezongos de todos lados. Estamos muy satisfechos con el trabajo que se ha venido desarrollando con la preparación del acto, ¿verdad? El acto es la culminación de todo un trabajo previo y es síntesis también, aparte de todos esos elementos históricos que tiene la organización en 52 años de haber pasado por el proceso político uruguayo, por todas las vicisitudes, como decimos siempre, coherentes, con una reafirmación de un camino, de una lucha, sin haber bajado las banderas, sin argumentos facilongos para sacarte las cosas de encima, ¿no? Cuando ya te sientes derrotado y crees que nada se puede hacer. Y acá hay mucha fuerza, se ha demostrado mucha fuerza. Anoche, jóvenes, compañeros, creo que salieron en dos brigadas pegatinando en Montevideo. Compañeros que después a las 6 de la mañana vuelven a estar en las gateras, vamos a tener presencia, hemos confirmado presencia de gran parte del país. Sale un micro de San Carlos, que quedaba algún lugar disponible, levantando gente incluso de Canelones. Va a salir una caravana, nos hablaban de prácticamente una decena de autos del cerro, cosa que es muchísima fuerza. Bueno, trabajo en agrupaciones, ¿no? Allí en el cerro, en La Teja, en el Barrio Sur, hemos visto, bueno, lo que fueron las actividades de fin de semana pasado, también las volanteadas en Colón, con colaboraciones de otros lados, las volanteadas, las actividades previas en algunos departamentos del interior. La verdad que, como decía Eduardo el otro día, es algo que necesitábamos, estamos a un nivel de actividad superior. Y bueno, y mañana se va a sintetizar todo eso en la calle, con lo que implica, ¿verdad?, que una organización de izquierda ocupe el lugar que debe ocupar la lucha de la izquierda, que es en la calle, con una manifestación de compromiso, de coherencia, de lucha, ¿verdad? No abandonar el espíritu de lucha que tiene esta organización, de no resignarse a los problemas, sino enfrentarlos y construir la fuerza necesaria, que es construir la unidad de la izquierda para enfrentar los desafíos que tenemos hoy y los que se van a venir. Nos pedían los compañeros que le pidiéramos algo más, ya de todo lo que han dado, el esfuerzo de los compañeros en todos lados, le vamos a pedir un esfuercito más, que es colaboraciones para la cantina. Ustedes saben que el acto también se financia fundamentalmente con la cantina. Le pedimos colaboración a los compañeros, aparte de consumir mañana la cantina, que lleven alguna donación. Por lo general llevan cosas dulces para vender el postre, etcétera, que es muy importante, que nutre el acto también en el aspecto gastronómico. Es algo más en lo que se puede colaborar y es algo más que ayuda a las finanzas de la organización, con lo difícil que está hoy para todos nosotros, ¿verdad? Para la gente del pueblo, hacerse de un peso para bancar la olla, y lo mismo le pasa a la organización. Una organización que no recibió el pedido de reunión del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? El Fondo Monetario tendríamos que caracterizarla de una actitud absolutamente injerencista de la política interna nacional. Es más que sabido, ¿no? Desde el año 58, cuando gana aquel colegiado de Nardone, que se empiezan a firmar las cartas de intención cada vez que hay un préstamo, que es lo que tiene el tema de la banca, de la deuda externa, todas esas cosas que nosotros no sacamos del programa. Cada vez que hay un préstamo del Fondo Monetario Internacional, estaba anunciando la ministra Arbeleche que estábamos recibiendo un nuevo préstamo del BID, creo, que tiene las mismas características, hay condicionantes, ¿verdad? Entonces, el Fondo Monetario, prácticamente en la mitad del mandato, de este mandato, ya empieza a sondear la continuidad que necesitan las multinacionales, esa garantía de continuidad que se dice que tanto da Uruguay, ¿verdad? Que gane quien gane, la garantía, la continuidad está garantizada. Entonces se reunió con candidatos tanto de la coalición de derecha como de la coalición progresista, porque tampoco ellos se dicen de izquierda, porque realmente ya lo dejaron de hacer hace mucho tiempo. Pero fíjense ustedes, se reúne también con Saldain, para que quede claro, ¿no?, de dónde viene, qué es lo que le interesa, cuál es el centro de la batalla política actualmente. Se reúne el Fondo Monetario con Rodolfo Saldain y se reúne el Fondo Monetario con Robert Silva. Entonces, acá está claro, de lo que le interesa al Fondo Monetario Internacional es la continuidad del modelo. Se reúne con quienes le pueden dar continuidad al modelo y ya empiezan a sondear los planes de futuro en caso de ganar cada uno, analizan la situación política en conjunto, por supuesto que ya se empiezan a generar vínculos, compromisos, la financiación de las intendencias, la financiación del gobierno nacional, ¿verdad? Entonces le preocupa quién gana, la continuidad del modelo y que continúen las reformas, la reforma de la seguridad social y la reforma educativa. Entonces, si al fondo le interesa la continuidad tanto en la reforma de la seguridad social como en la reforma educativa y se reúne con los posibles precandidatos sondeando esta situación y qué va a pasar en el futuro y se va conforme, entonces ¿qué queremos decir con esto? Que cada movimiento, sobre todo de los organismos del imperialismo en el país, confirman una y otra vez la tesis fundamental, la idea fundamental en la que se basa el 26 de marzo para plantear que es necesario la reconstrucción o la construcción de la unidad de la izquierda, podríamos ponerle verdadera, de la izquierda, sin apellido, porque el progresismo dejó de ser de izquierda hace mucho tiempo, la construcción de la unidad de la izquierda para construir con eso, reconstruir con eso la lucha antiimperialista, la lucha antioligárquica, la lucha por el programa de izquierda. Entonces, ¿qué más elementos precisamos, verdad, para entender que desde el punto de vista de la clase obrera, desde el punto de vista de los intereses populares, desde el punto de vista de las organizaciones de izquierda, ¿verdad?, es necesario construir una unidad que sea de izquierda, que no plantearnos esa unidad abstracta que en definitiva es la unidad de la conciliación, como decía el candidato Orsi cuando el MPP lo respaldaba como precandidato, algo que era cantado, que hacen el planteo de la conciliación, o como dijo también Fernando Pereira, lo repetimos ahora, que si gana el Frente, que el Frente va a votar en contra de esta reforma, que es malísima porque descarga todo el peso sobre los trabajadores, que si gana el 1 de marzo se sientan los trabajadores, el gobierno y los empresarios a sacar una reforma de consenso. Pero el Fondo Monetario les va a pedir que aumente la edad jubilatoria, el Fondo Monetario les va a exigir, ¿verdad? Entonces, ¿ellos qué van a plantear? Bueno, sí, pero que el gran capital ponga algún pesito, ¿verdad? Entonces, ese no es el camino de la clase obrera, ¿verdad? La resignación a esos planteos no son el camino de la clase obrera y de los intereses populares de este país. Entonces, día a día se confirma para el que quiere ver la realidad, para el que no se engaña con falsas promesas, para el que no dice el mundo cambió y no podemos hacer nada, día a día se va confirmando que el planteo de la organización es el correcto, que debemos avanzar en lo que plantea la consigna del acto, que es la construcción de la unidad de la izquierda, contribuir a la construcción de la unidad de la izquierda en este momento, con perspectivas a esto que el fondo no quiere, ¿verdad? Que haya una perspectiva de un rumbo real de transformación de la sociedad que no le dé continuidad a las políticas fondomonetaristas en el Uruguay, que llegue al Parlamento en las próximas elecciones y que ponga claro sobre la mesa también el camino de la izquierda en torno a la lucha real en contra de la reforma de la seguridad social, también, por supuesto, en contra de la reforma educativa. Y esa propuesta no es otra, y lo repetimos hasta el cansancio, que un plebiscito que incorpore la Constitución Nacional, ¿verdad? Que la edad de retiro tiene que ser los 60 años, que hay que eliminar la AFAP, que la seguridad social que queremos los trabajadores en este país es solidaria, es intergeneracional, es con aguinaldo para los jubilados, ¿verdad? Es con un BPS fortalecido, es mejorando las prestaciones, en ese sentido va el aguinaldo, y que no nos comemos este paquetito de que el BPS es deficitario, porque después escuchamos a la gente del transporte decir que solamente en el transporte, las grandes empresas del transporte evaden más de 300 millones de dólares de aporte, ¿verdad? Que se le exoneran más de 300 millones de dólares por al gran capital, y que aparte 1.100 millones de dólares todos los años van a la AFAP. Entonces, el verso de que acá no se le puede recuperar el aguinaldo a los jubilados, no nos podemos comer ese paquete. Y para todo esto, compañeros, entonces, el paso fundamental de aquí a mañana, seguir invitando gente, mandar a hacer alguna visita más, algún WhatsApp más, colaborar para la cantina, como nos pedían los compañeros, y encontrarnos mañana con una gran presencia de izquierda y con nuestra contribución a la construcción de la unidad de la izquierda a las 4 de la tarde. Los esperamos a todos, compañeros, mañana, después de este gran esfuerzo que se ha hecho, coronarlo llevando a algún compañero más el día de mañana, y que el día de mañana podamos tener un gran acto que ayude a la construcción de este camino alternativo de izquierda para la clase trabajadora y el pueblo. Así que bueno, nos despedimos hasta mañana a las 4 de la tarde. Nos veremos a todos y acá en estos micrófonos hasta el viernes que viene.